los jugadores coreanos que habían participado en los Juegos Internacionales Irtiski y Jori para 2017 regresaron el 30 de junio. A este certamen efectuado en Kazajstán del 25 al 27 de junio asistieron más de 120 jugadores de ambos sexos de varios países como Rusia, Uzbekistán y Corea y de la región. En la disciplina de trampolín, los coreanos conquistaron 2 medallas de oro y 2 de bronce. Kim Kuk-hwa y Park Yu-jong se pusieron en el podio de primer lugar respectivamente en los Juegos Individuales Femeninos de Senior y Junior. En los individuales de Senior y Junior masculino y femenino, Kim Yun-song y Kim Yu-jong obtuvieron medallas de bronce.